esperanza de vivir. Fuiste la que le dio a mi vida más sentido. El tiempo pasa y todo queda en el olvido. Y hoy continúo luchando por amor. Yeah.